esperanza, no es solo lembranza de un puto feliz de mujer que paso por mi sueño sin decir adiós y fez tus olhos meus un chorar más en fin. Dos olhos meus, um chorar.